Quisiera que abran sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8. Vamos a llevar ese tema, a seguir el tema que llevamos. El mensaje de hoy le he titulado Creados para habitar en el jardín. Amén. Hemos sido diseñados con un diseño especial, un propósito especial. Y eso es lo que este día quiero enseñarle, por qué es que fuimos creados, bajo qué diseño Dios nos hizo. A pesar de que todos, dice la Biblia, fuimos creados a la imagen y la semejanza de Dios, todos somos diferentes, ¿verdad? Y no hay otro Luis Chacón, ni hay otro Feliciano Rodríguez, ni otro de usted. Usted es único. Dios no nos hizo en una factoría así como las que trabajamos, ¿verdad? Dios no nos hizo en una factoría. Dios nos hizo a nosotros únicos. Somos piezas únicas. ¿Sabía usted que en la vida las piezas únicas cuestan mucho? Por eso es que las obras de arte de un artista son muy caras. Por eso es que los carros, esos los Rolls Royce, ¿verdad? Son súper carísimos. Porque mandan a hacer nada más 500 y los hacen todos diferentes, son piezas únicas. Todo lo que es una pieza única tiene su precio. Y no es algo que está hecho en cantidades, así que por eso es que cuesta mucho dinero. Nosotros somos igual, nosotros no fuimos creados en una compañía, una factoría donde nos hicieron por producciones, ¿verdad? Somos únicos y aunque usted tenga hijos y se aparezcan a usted, no son igual a usted. Hay otra de las cosas, no sé cuántos han tenido la oportunidad de ver gemelos, pero bien parecidos. Por muy parecidos que sean, siempre son diferentes. Porque Dios nos hizo así, a cada uno nos hizo diferentes. Todos tenemos un diseño especial por el cual fuimos creados. Cuando la Biblia habla de que Dios hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, está diciendo a la semejanza de Dios que la vez pasada vimos tenía que ver con la autoridad que Él tiene para gobernar. Era el dominio que le estaba entregando al hombre para que él gobernara sobre la creación. Pero voy a leer, después de que Dios creó al hombre, en el versículo 8, vaya hacia el libro de Génesis, capítulo 2, y vamos a leer juntos esta escritura. Dice, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Le voy a medio contar así la historia de lo que pasó para que tenga una idea de todo. Cuando Dios hizo la creación, después de haber hecho las montañas, los mares, los ríos, los peces, los animales, las plantas y todo lo que existe, decidió crear al hombre. Pero el hombre no fue una casualidad que Dios formó al hombre, fue un propósito, Él lo hizo con un plan. Y antes de hacer al hombre, Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando yo veo eso, yo me doy cuenta que Dios quería que nosotros fuéramos especiales. Dígale al que está a su lado, Dios quería que nosotros fuéramos especiales. Porque de otra manera Él hubiera hecho así como hizo con las demás cosas, que solo dijo, hágase y se hacía, hágase y se hacía. Pero al hombre no hizo así. Al hombre Él consultó, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo consultaron y dijeron, ¿qué les parece si hacemos al hombre? Pero hagamos una cosa, no lo hagamos a este solo por hacerlo. Que tenga algo especial, que tenga algo de nosotros, una esencia nuestra en Él. Que aprenda Él a dominar, a gobernar y a tener autoridad sobre lo que lo vamos a colocar. Y todos levantaron los dedos y dijeron, perfecto, hagámoslo así. Y así que tomó Dios del polvo de la tierra, formó al hombre, y es algo bien especial, todas las cosas que antes hizo Dios solo dio la palabra y se hacían. Pero al hombre no lo hizo así. Tomó con sus propias manos y lo formó, poniendo Él su tacto sobre nuestra humanidad. ¿Sabe? Yo cuando estaba pensando en esto, vi que eso era muy especial. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de ver a un alfarero haciendo una vasija o algo. ¿Han tenido ustedes la oportunidad? ¿Sabe que eso es? Yo el día que estaba estudiando esto me di cuenta que eso es acariciar. Cuando aquella mesa comienza a girar y está el poco de barro en la mesa y ya comienza a tomar esa forma, ese cántaro, digamos, comienza a tomar esa forma. Las paredes del barro son como de este gruesor, como medio, digamos, medio centímetro, medio a pulgada. Pero esa cosa gira tan rápido que el alfarero tiene que darle con tanta caricia tocando ese barro porque un medio movimiento de un dedo nada más que le haga así, se deforma la figura. ¿Ha visto usted eso? Se deforma la figura. Así que hacer una cosa de barro es más bien acariciarla con mucha ternura, con mucha delicadeza, con mucho cuidado. Dios nos hizo así a nosotros. Dios nos moldeó con tanta ternura que nosotros mismos en nuestra esencia, aunque digamos que no existe Dios, hay algo dentro de nosotros que siempre va a estar diciendo que Él existe. Porque hemos sido moldeados con sus manos. Nuestro ser mismo ha experimentado los toques de su creación desde antes que nosotros apareciéramos en este mundo. No sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo. Pero Dios nos hizo algo especial. Así que Él vino y nos moldeó. Y he visto que cuando los alfareros están haciendo eso, siempre salen sus pedacitos de barro, algo duro, y que quieren deformar la figura que están haciendo. Así que con mucho cuidado la sacan y la echan fuera. Pero la forma en moldear la pieza es tan delicada que tiene que tener mucho amor para hacerlo y paciencia. Yo una vez en El Salvador hice eso. Y sé lo que le estoy hablando. No es algo fácil hacer esas cosas. Pero Dios nos creó con tanta ternura y con un propósito, y dijo, le vamos a dar a ellos autoridad, le vamos a dar a ellos la capacidad de que ellos puedan gobernar y tener autoridad. Y entonces vino Dios y dijo, pero ¿saben qué? Después de que lo hicieron, quiero que entienda esto, el hombre fue creado fuera del jardín del Edén. Pero antes de crearlo, Dios ya tenía un lugar donde lo iba a colocar. Y era precisamente el jardín del Edén. Después de haber hecho al hombre, vino Dios y dijo, bueno, voy a hacer un huerto y lo voy a plantar porque quiero que el hombre habite en ese lugar. La palabra huerto que está en la Biblia significa un jardín, pero es un jardín que tiene frutas, óigalo bien, frutas deliciosas y cosas que son apetitosas. También hay flores hermosas y la expresión en el hebreo es que es un lugar de delicias. Eso significa la expresión en hebreo, un lugar en delicias. Pero hay otra palabra que está en esa misma expresión y es que también es un lugar que está cercado. En otras palabras, está protegido. Vaya conmigo en el mensaje, no se me vaya a descuidar. Entonces, cuando yo entiendo eso, Dios nos quiso colocar a nosotros, después de habernos creado, nos colocó en un jardín, en un lugar especial, para que usted y yo estuviéramos disfrutando las delicias, las bendiciones de lo que Él tiene allí. Pero no solamente eso, también Él ha cercado alrededor de eso su protección, para que nada pueda entrar y nos robe nuestras bendiciones. ¿Va entendiendo? Y hay algo bien especial. Dice el versículo 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí me voy a detener un momento. Dice que Dios plantó, ¿verdad? Fíjese, algo bien especial. Las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas no salen por casualidad. no salen por chiripa o porque fue una cosa del destino. Las bendiciones que Dios tiene para nosotros, Él las tiene bien planeadas para nuestra vida. Cuando Dios decidió poner al hombre para que tomara todas las bendiciones, Dios hizo algo, plantó un jardín. No dice que Él fue y le dijo a la tierra, produzca ese jardín. Dice que lo plantó. Y la palabra plantar significa que Él lo hizo con sus propias manos. Dios creó ese lugar. Lo que Dios tenga para usted y para mí, Él lo va a hacer con sus manos. No va a ser algo que va a salir de así por casualidad. Dios tiene bendiciones para cada uno de nosotros, que Él mismo ha diseñado, que Él mismo ha elaborado para que nosotros podamos disfrutarlas. Pero para poder disfrutar las bendiciones que Dios tiene para nosotros, dígale al que está a su lado, hay que habitar en el jardín de Él. Nadie puede disfrutar las bendiciones de Dios fuera del jardín. Oiga bien, el jardín era el lugar de bendiciones y fuera del jardín era el lugar de trabajo. ¿Está escuchando? Escuche, el jardín era el lugar de bendiciones. Fuera del jardín era el lugar de trabajo. Es cierto que Adán iba a trabajar, ya lo vamos a ver más adelante, en el jardín. Pero la diferencia es de trabajar en el jardín y trabajar fuera del jardín es esta. Que en el jardín se disfrutan las bendiciones. Que en el jardín se disfruta el fruto de nuestro trabajo. Fuera del jardín hay escaldos y hay espinas. Hay piedras, hay sudor, hay cansancio. No se disfruta. Amén. ¿Lo está entendiendo? Yo sé que mucha gente se frustra en el trabajo, pero porque está trabajando fuera del jardín. Para todos nosotros el trabajo tiene que ser bendición y no maldición. Pero cuando vemos que el trabajo es una maldición, es porque yo estoy trabajando fuera de mi jardín. Amén. Bueno, pero sigamos. Dios plantó dos árboles, diga conmigo, dos árboles. No era solamente uno, eran dos árboles los que habían en el jardín. Uno era el árbol de la vida y otro era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero tenga, escuche esto, Dios le prohibió a Adán que comiese del árbol ¿de qué? De la ciencia del bien y del mal. Y le dijo, el día que comas de ese árbol, morirás. Pero no le prohibió comer del árbol de la vida, sino solamente del de la ciencia del bien y el mal. Cuando Satanás llegó después, él llegó a ofrecer que comiesen ¿de qué árbol? Del bien, de la ciencia y del mal. Cuando yo veo esto, yo puedo entender que Dios tenía en su plan divino desde antes de que nos creara a nosotros, que el hombre fuera eterno. El árbol de la vida representa la eternidad. El haber comido de ese fruto hubiera hecho que Adán fuera eterno. Está ahí en la Biblia. Pero Dios no le prohibió eso. Lo que le prohibió que comiera fuera el del bien, de la ciencia, de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque ese es el pecado que cometió Satanás en el cielo. Ese árbol representa el desligarme de Dios y ser yo mi propio Dios tomando mis propias decisiones. Eso representa ese árbol. Es tener el conocimiento total de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero ¿por qué Dios le prohibió a Adán que él no comiese de eso? Porque el ser humano no tiene la capacidad de ser Dios. Usted si llega a tener la revelación así como la tuvo Adán en ese momento, no va a poder mantener la santidad. Todos nosotros conocemos lo que es bueno y lo que es malo, pero nos cuesta hacer lo bueno y se nos hace más fácil hacer lo malo. Porque no tenemos la capacidad que Dios tiene para poder mantenerse siempre en la santidad. Y Dios, conociendo esa debilidad que íbamos a tener, por eso le prohibió al hombre que no comiese. Porque el día que iba a comer, ese hombre iba a tener la capacidad de creerse independientemente ya de Dios, tomar sus propias decisiones. Y dígame usted si no es cierto esto, que al tomar nuestras propias decisiones es que nosotros llegamos al fracaso. Por eso la Biblia dice: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tus propias opiniones. Dios es muy claro en darnos a conocer desde antes de la creación que fuimos diseñados, óigalo bien, para depender siempre de Él. Ese fue el diseño. Ahora, el diseño incluía esto, que iba a ser yo alguien que iba a depender de Él. Y al aprender a depender de Él, si yo me mantenía en dependiendo de Él, iba a pasar esto. Yo iba a tener el derecho legal de estar en el jardín. Pero el jardín representaba bendiciones. El jardín representaba lo más exquisito que podía haber, lo más delicioso, lo más sabroso, el lugar más especial. Y estaba hasta protegido por Dios. Pero había uno que aprender a depender de Él. Ahora, ojo con esto. Para aprender a depender de Dios, el primer paso que yo debo de hacer, si quiere anótelo, es obedecer. Nadie puede aprender a depender de Dios si no obedece. Y lo que nos lleva a nosotros a desobedecer es la terquedad. Y la Biblia dice que como pecado de adivinación es el ser terco. La obstinación, dice, el ser obstinado, en nuestro país le decimos burritos, ¿verdad? Dice, es ser como idólatra. Cuando yo tomo las decisiones en mi vida, yo soy alguien que soy obstinado y terco. Y Dios me ve a mí como un idólatra y como un brujo. Y por eso es que Él nos echa del jardín. El primer punto para poder yo mantenerme en el jardín y depender de Dios es aprenderle a obedecer. ¿Qué llevó a Adán a salir del jardín? El desobedecer. Eso lo llevó a él a salir del jardín. Ahora, oiga bien, la presencia del jardín representa la vida en Cristo hoy en día. Todos nosotros estamos en el jardín, pero hay que aprender a permanecer dentro de él. Y para permanecer dentro del jardín, tenemos que aprender a obedecerle al Señor. Amén. Hay que aprender a obedecerle al Señor. Y aquí está el misterio del jardín. Dice, lea el siguiente versículo. Y salía, el versículo 10, dice, y salía de Edén un río para regar, ¿qué? Dígale al que está a su lado, un río para regar el huerto. Ahora, escúchelo bien. El huerto representaba la bendición de Dios para nuestra vida, para Adán. Hoy en día, el huerto es Cristo, es la misericordia, es el reino de Dios. El huerto representa el reino de Dios en nuestra vida. Pero el huerto tiene bendiciones que deben de ser regadas. Y Dios riega esas bendiciones. Dios riega el huerto con un río. ¿Cuál río cree usted que es? Hay un solo río y tiene nombre. Se llama Jesucristo. Cristo dijo que el que creyera en él, de su interior iban a fluir ríos de agua viva. Óigalo bien, de su interior iban a qué? A fluir ríos de agua viva. Ojo, entonces significa que él es el río principal y que de ese río iban a salir fuentes, otros ríos que iban a correr para vida. Vea si no se parece a eso. Ese río que estaba en el huerto y regaba el huerto, y ahí se repartía en... ¿En qué? Le voy a dar un misterio. Los ríos que fluyen dentro de nosotros son los que están al siguiente que vamos a leer. Esa es una fotografía de lo que iba a ser la gracia en nuestra vida. Dios no le salieron las cosas mal. Él ya lo tenía planeado desde antes de hacer al mundo, antes de crear esta creación. Dios ya tenía planeado lo que iba a hacer. No es que Satanás se le adelantó e hizo pecar al hombre. Ya estaba dentro del plan de Dios. Le voy a decir algo. ¿Sabe para qué Satanás? ¿Sabe para qué Dios creó la creación que existe? Para llevar a Satanás a juicio. Porque Satanás fue arrojado del cielo. El mismo Jesús dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo aquí a la tierra. Pero la tierra no era la prisión para el diablo. Así que él no tenía prisión, él no estaba condenado. Todos sabemos, todo cristiano sabe que Satanás tiene ahora una condena. Y es estar ¿dónde? En el lago de fuego. Cuando Dios decidió crear la creación, también de una sola vez en ese plan incluía el lago de fuego. No sé si ustedes me entienden. Dejen a un lado, no le pongan atención a las cosas que están pasando. Oiga bien esto. Cuando Dios decidió crear al hombre, ya tenía el plan del lago de fuego. A él no le salieron las cosas por chiripa, por casualidad. No, él todo lo tenía planeado ya. Desde el principio, su origen fue condenar al diablo. Salvar al hombre y condenar al diablo. Fuimos creados para eso. Esta es una guerra entre Dios y el diablo, y usted y yo estamos en medio. Pero tenemos que escoger. Amén. Así que Satanás ya tiene su lugar. Para eso nosotros nacimos. Para avergonzar las obras del diablo. Para avergonzar a Satanás mismo. Porque óigame bien, esto es grande lo que le voy a decir. ¿Cómo cree usted que el diablo se siente que seres más insignificantes que él, porque somos mortales, no somos espirituales como él, que es un espíritu, sino que somos mortales? ¿Cómo cree usted que el diablo se siente que mortales le ganen la batalla a él? ¿Cómo cree usted que él se siente que mortales lo van a llevar a él a que él caiga al lago de fuego? ¿Cómo cree usted que mortales, que hombres y mujeres mortales, que él siendo un arcángel del cielo, hombres mortales inferiores que los ángeles, puedan, óigalo bien, puedan quitarle el dominio y la autoridad a él y echar fuera a los demonios? Para eso fuimos creados. Para aplastar las obras del diablo. Pero hay que aprender a vivir en el reino. Hay que aprender a estar habitando en el jardín. Ahora mire algo bien interesante. Los cuatro ríos que salían de ese lugar, ¿los tiene ahí? Dice, el nombre del primero era Pisón. La palabra Pisón en el original griego es derramar. Óigalo bien, asocie las palabras que le voy a decir. De río general, o sea, de la fuente, iba a salir otro río y era derramar. Diciendo sobre los que habitan en el jardín, en el huerto, iba a derramar. Ese pisón significa que derrama sobre nosotros. Cae sobre nosotros. Pero miren lo que sigue diciendo. El segundo, en el versículo 13, el nombre del segundo era Gión. Y esa palabra Gión es borbotear, saltar. ¿Se acuerda que Jesús dijo, saltarían ríos de agua viva? Diciendo esto, cuando el río principal, se lo voy a poner en nuestra parafraseado, cuando el río principal comience a derramar sobre nosotros, sus aguas en nosotros iba a comenzar a borbotear, a saltar. Y mira el tercero, lo que dice el tercero, se llama Hideket. Este es el río Tigris. Y este es el que fluye. Así es la traducción literal, el que fluye. Oiga bien las palabras. Cuando estamos en el jardín, hay un río que va a llenarnos, que se va a derramar sobre nosotros, para que nosotros derramemos y salte sobre nosotros esa agua de vida, para que fluya. ¿No es eso lo que Cristo ha hecho en nuestra vida? Entrar a nosotros, que esa agua fluya en nosotros para vida eterna, pero no solo para que esté allí, sino para que fluya. Por eso es que hay personas aquí, porque ha fluido ese río, ha fluido esa unción, ha fluido usted llamando a otros al arrepentimiento, ha estado fluyendo ese río en nuestra vida. Pero mire el cuarto río, el nombre del cuarto, Éufrates. Y ese río, literalmente en el hebreo, es llevar fruto. Yo cuando asocio todas esas palabras de esos ríos, yo me doy cuenta de que el plan del reino de Dios estaba allí en el jardín. El río que era Cristo, fluyendo en nosotros, derramándose en nosotros, saltando en nosotros para que fluyera y diera fruto. Porque el propósito del plan del Dios, el diseño especial por el cual fuimos creados, es que todos nosotros demos frutos. El fin de esta palabra es dar fruto. El fin de la obra de cada cristiano es dar fruto. Si usted no da fruto, usted se arriesga a morir. Jesús dijo que el que no daba fruto iba a ser cortado y lanzado al fuego. Todos tenemos que aprender a dar frutos. Esa es la razón por la cual ese río fluye en nosotros, para dar fruto. Es para dar fruto. Ahora, pero aquí está lo más interesante. Muchas personas llegan al reino de Dios, abren su corazón a Jesucristo. Generalmente en esta cultura de Estados Unidos, la mayor parte de los americanos dicen ser cristianos. Porque un día levantaron la mano, aceptaron a Jesús, ya sea en una campaña, en un programa de televisión o ya sea en una iglesia. Pero eso fue lo único que hicieron. No aprendieron a vivir en las corrientes del río. Y nunca aprendieron a llevar fruto. Y usted los ve, ahí fuman, se endrogan, toman y hacen tantas cosas. Pero eso no es lo importante. Yo no hago nada como levantar mis manos. Porque Dios lo que me está pidiendo es dar frutos. Y la iglesia cristiana aquí en Estados Unidos ha caído en ese error. Está bien levantar las manos, es el primer paso dar. Ese es el primer paso que tenemos que dar para pertenecer en el reino de Dios. Pero si yo no me mantengo en el jardín, yo soy echado del jardín. ¿Cuándo es que Adán fue echado del jardín? cuando él tomó sus propias decisiones, cuando dejó de depender de Dios. Cuando un creyente deja de depender de Dios, usted sale del jardín. Porque las bendiciones del jardín son para los que se someten. Pero aquí está lo más interesante. Que Dios quiere que dentro del jardín trabajemos. Dígale al que está a su lado, Dios quiere que trabajemos. Hay mucho cristiano que vive en el closet. En la iglesia son cristianos, pero afuera están escondidos en un closet. Eso es no trabajar. Porque no se está viviendo en las aguas. No hay unción. Y este es el problema. Yo no voy a dar frutos. Y acuérdese siempre de esto. Si no damos frutos, corremos el riesgo de ser cortados y echados fuera. Dios no busca hombres y mujeres que levantaron la mano. Dios busca hombres y mujeres que den fruto. Yo sé que duele, pero así es. Diga conmigo, Dios busca hombres y mujeres que den fruto. No que solamente hayan levantado la mano. Miren lo que dice el versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para qué? Lo labrara y lo guardara. Óigalo bien. La única razón por la que usted y yo llegamos al Señor y entrar a su huerto es para que usted lo haga trabajar y también lo cuide. Y hay cristianos que hacen trabajar el huerto, pero no lo cuidan. Vienen las aves y se roban las bendiciones. Y hay otros que se encargan solamente de cuidarlo, pero no lo multiplican. Y Dios no está diciendo que solamente lo cuide o que solamente plante. Está diciendo que haga las dos cosas. Dando a conocer Dios con eso, que el deseo de Él desde el origen es que seamos productivos. ¿Sabe por qué las bendiciones de Dios se acaban en nuestra vida? ¿Sabe por qué las bendiciones de Dios llega un momento en que se escasea en nuestra vida? Porque no trabajamos en ellas. Usted no aprende a trabajar en las bendiciones, entonces se escasea. Si queremos que las bendiciones de Dios sigan creciendo en nuestra vida y se sigan multiplicando, entonces también aprenda a labrarla y a cuidar esas bendiciones. Satanás siempre va a querer robar nuestras bendiciones. ¿Pero qué va a hacer usted? Cuidarla y labrarla. Cuidarla y labrarla. Cuidarla y labrarla. Es allí en el jardín del Edén donde Dios le da a Adán la mujer. La mujer no fue hecha afuera. Fue hecha adentro del jardín. La vez pasada lo dije. Diciendo con eso que esa es una bendición también de Dios. Porque la mujer no fue creada afuera, fue creada dentro del jardín. El hombre fue creado afuera para habitar adentro del jardín. Pero la mujer nació en el jardín. Ella nació allí. Y es bien interesante esto. En el 25, miren lo que dice. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Sabe qué está diciendo Dios con eso? Que cuando andamos en el jardín, andamos tal como somos. En la santidad con Dios. no hay de qué avergonzarse. Cuando aprendemos a depender de Él. Fue después, cuando el hombre pecó, que se avergonzó y se tapó. Se dio cuenta que estaba desnudo. Porque cuando pecamos nos da vergüenza estar delante de Dios. Aún nos sentimos indignos de estar delante de su presencia, o sea, en el jardín. Hay tanto cristiano que vive con un sentimiento de culpabilidad porque todavía tiene un pie adentro del jardín y otro pie afuera. Pero Dios lo único que está diciendo es, ¿sabes qué? Mete tu pie, el que está afuera, mételo adentro. No nos está diciendo salte. Él está diciendo mételo. Pero tampoco va a llegar Dios y va a agarrar el pie y lo va a meter adentro. Él va a dejar que yo tome la decisión como lo hizo con Adán. ¿Sabe que después de que Adán pecó y Eva pecaron, Dios vino y lo sacó? El jardín no solo representa las bendiciones de Dios, también representa el lugar donde yo tengo comunión con Él. El lugar donde yo me relaciono con Él. Cuando le fallamos a Dios, lo primero que perdemos es esa comunión con Él. Tener esa relación con Él. Y no hay cosa más horrenda que vivir lejos de la presencia de Dios. No hay cosa más horrenda que pasar extrañando el haber estado en el jardín. Eso es terrible, estar lejos de la presencia de Dios y deseando querer volver al jardín y no poder entrar porque ahora hay ángeles que lo cuidan. Y la única forma, mire, cuántas personas, tal vez usted ha conocido, cuántas personas que se han alejado del camino del Señor, quieren estar de nuevo en el jardín, pero no quieren entrar por la puerta, que es Cristo. Quieren rodearla, ver dónde hay un agujero para meterse. Y lamentablemente no se puede, porque está cercado. Ese jardín ahora tiene solo una sola puerta, como siempre la ha tenido. Solo había una entrada para ese jardín. Y la sigue habiendo, y su nombre es Jesucristo. Él es la única puerta, el único acceso para entrar al jardín. Si yo no entro por esa puerta, yo siempre estaré afuera del jardín. Y óigame bien, al jardín solo entran los que toman decisiones. Diga conmigo, al jardín solo entran los que toman decisiones. No los que tienen una emoción, ni los que tienen un deseo. Hay mucha gente que desea cambiar, pero no toma la decisión de hacerlo. Hay mucha gente que desea dejar el pecado, pero no toma la decisión de apartarse de sus amigos o de lo que lo está llevando a pecar. No son las decisiones, no, óigame bien, no son los deseos los que nos meten al jardín, sino la decisión de tomar el querer hacerlo y cambiar. Si queremos gozar de las bendiciones del Señor, debemos de estar en su jardín. Es en el jardín donde Dios bajaba y hablaba, óigalo bien, hablaba con Adán cara a cara. Se paseaban juntos. Eso es tener una amistad excelente. Y a Dios no le importaba que anduviera desnudo. Es más, eso reflejaba toda la pureza y la santidad de Adán. ¿Ha visto usted los bebés, los niños? Ahí salen corriendo en pelota, ¿verdad? Y ellos no se achican por eso, ellos no se avergüenzan por ellos. En ellos hay pureza. Pero ya nosotros no podemos salir así, porque ya estamos infectados de tantas cosas. Adán era puro en toda su totalidad. Dejó de serlo cuando pecó. Y sabe, lo primero que Dios hizo cuando pecó fue esto. Le dijo, a la mujer le dijo que le iba a multiplicar los dolores de parto. Aquí le voy a decir algo, mujer, porque usted tal vez le ha dicho, he oído mujeres que, si a Eva no hubiera pecado, nosotros no tuviéramos dolores de parto. Pero la verdad es que sí iban a tener. Estaba en el plan que iban a tener. Lo que Dios hizo fue multiplicarle más los dolores. O sea, sí iban a haber, pero no como los que hay. Ese fue el castigo, multiplicarle más los dolores. Y al hombre le dijo esto. Desde ahora, le dijo al hombre, sudarás para ganarte tu sustento. Trabajarás duro bajo el sol y bajo las espinas y los escardos. Porque en el jardín trabajaba, pero cuando uno trabaja en el jardín, las bendiciones abundan. Lo que uno hace, prospera. Allá afuera no prospera. Así que allá tenía que sudar para ver que saliera una parrita de maíz. En el jardín medio soné, salía el montón. Así viven muchos cristianos hoy en día. Sufriendo afuera del jardín, trabajando duro, empeñados, que si no tienen dos trabajos, no pueden ver su bendición y aunque sigan en maldición. Yo no digo que no trabaje, pero la Biblia dice que no hay que afanarse. La Biblia dice que hay que trabajar, pero no hay que afanarse. ¿Sabe cuántos hogares aquí en Estados Unidos se divorcian por esa razón? Porque ya sea el hombre, ya sea la mujer, si usted no cuida a su hombre, mujer, si usted no cuida a su hombre, o hombre, si usted no cuida a su mujer, sobrará quien se lo cuide. Y es así. Dios te ha dado el hombre o te ha dado la mujer para que lo cuides. La Biblia dice que deben de ser uno solo. Pero sabes, Satanás se ha inventado todo eso. Eso es, diga conmigo, independencia. Cuando yo me independizo de Dios, para mí mi mundo no es suficiente. Pero cuando yo estoy pegado a Dios, para mí mi mundo lo tiene todo. Esa es la gran diferencia de estar dentro del jardín y fuera. Afuera del jardín, mi mundo no es suficiente, así que yo voy a tener que trabajar en medio de los espinos, de las piedras, de los escardos, de todo, debajo del sol. Pero en el jardín, todo lo que está es suficiente, así que Dios prospera, Dios bendice. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo ha dicho, así es. Usted no tiene que dudarlo. Si usted duda, viva fuera del jardín. Haga su tiendita fuera del jardín y cuando decida volver al jardín, entonces entre por la puerta donde debe de ser. Dios siempre va a querer bendecirnos porque para eso fuimos diseñados. Dios no diseñó al hombre para que viviera fuera del jardín, lo diseñó para que viviera dentro del jardín. Somos nosotros al tomar nuestras decisiones que nos sacamos nosotros mismos del jardín. Y con esto cierro. ¿Está su vida dentro del jardín del Señor? ¿Camina usted dentro de ese jardín obedeciéndole? Porque tenga cuidado, porque esto no es un juego. Tengo que aprender a dar frutos. Si no los doy, corro el riesgo de salir fuera del jardín. No puedo seguir escondido en el closet. Porque a donde yo me esconda, ahí está Dios para verme. Tenemos que aprender a servir a Dios o a servir a los hombres. A cualquiera, pero defínase a quién va a servir. El libro de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, que eres tibio. Y qué galán que dijera, bueno, ¿sabes qué? Por lo menos andas en algo. Como decimos nosotros a veces a alguien, no hay problema, hermanito, usted ahí, al suave, anda en algo. Dios no es así. Dios no nos dice, andas en algo. Él dice, andas en nada. Y dice Dios, y la expresión que usa no dice, ah, está bien, no hay problema, qué galán. Dice, ojalá, pero ese ojalá es cuando mi mamá me decía, ojalá, yo me temblaba el cuerpo de gallina, decía, ese ojalá no es un ojalá cualquiera. ¿Se acuerda cuando su papá le decía, ojalá, ojalá? Usted temblaba, porque usted ya sabía lo que venía. Ese ojalá que está ahí en ese libro de Apocalipsis es lo mismo. Y dice, ojalá, dice, fueras tibio, fueras caliente o frío, dice. Pero por cuanto eres tibio, dice, de mi boca te voy a vomitar. Aprendamos a ser cristianos, que demos frutos. A ser aquellos que van a obedecer para seguir manteniéndonos en el jardín. No vivamos bajo la sombra de otros. ¿Por qué digo esto? Porque hay mucho cristiano que vive bajo la sombra de otros. Ore por mí, hermano. Ore por mí, hermano. Ore por mí, hermano. Y usted le dice, vamos a la iglesia. Ay, fíjese que tengo que ir a lavar la ropa. Pero ay, ora por mí. Viven a la sombra de otros. No. Usted tiene que vivir bajo su propia sombra. No bajo la sombra de otro. Amén. Yo no digo que no hay que pedir oración. Sí, hay que pedir. Pero usted también demuestre. Amén. Dígale al que está a su lado, ya no hay que vivir bajo la sombra de otro. Hay que vivir bajo nuestra propia sombra. Amén. ¿Cuántos queremos vivir en el jardín? ¿Cuántos queremos gozar de sus bendiciones? Entonces esforcémonos por llegar a dar fruto, obedecer siempre para no salir fuera, dar ese fruto y decir, ya no voy a vivir escondido, voy a hacer lo que debo de hacer. Diga conmigo, voy a hacer lo que voy a hacer. Me voy a determinar en lo que debo determinarme. Y cuando llegue a su casa, determínese. No ande como el chavo, sí puedo, pero nunca lo hace. Hágalo. Cuando yo le di mi corazón al Señor, ¿sabe qué hice? Me determiné. Nomás llegué a mi casa, agarré todas las cosas que realmente a Dios no le agradaban y los fui y los eché a la basura. Me determiné. Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Dice en otras palabras, determinó en su corazón ya no seguir contaminándose. Si tenemos tantas luchas es porque todavía no hemos determinado en nuestra vida el no contaminarnos más con ellas. Si usted está teniendo luchas con pensamientos, determínese. Si es la pornografía, determínese. Si son las malas palabras, determínese. Ya no se junte con los que se junta. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Lo que Dios te está poniendo aquí en la iglesia, cuando sales afuera, si no sabes tener buenas amistades, te corromperá siempre. Y no puedes llegar diciéndole a Dios, ah, pero Señor, es que, ¿por qué yo no puedo cambiar? Porque no te determinas. He escuchado testimonios de personas que se determinan y comienzan a tener cambios radicales en sus vidas. Hay que determinarnos. O somos o no somos, pero determinémonos. Dios no se va a enojar si tú decides no seguirle. ¿Tú crees que Dios se va a enojar si tú decides no seguirle a Él? No. Él no se va a enojar. Él va a decir, tranquilo. No hay problema, es tu decisión. ¿Qué creen que ustedes que cuando el hijo pródigo le dijo al papá, dame la herencia? El papá dijo, no, ¿qué vas a creer? A ver, si puedo, tío, ¿cómo usted que no sé qué cuánto? No, le dijo, sí, aquí está. Y tampoco le preguntó, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué vas a hacer con el dinero? Tené cuidado, mejor vételo al banco. No lo aconsejó. Le dijo, aquí está, vete. Porque Dios quiere que usted y yo nos determinemos o servirle a Dios o servirle al diablo. Pero sencillo, solo necesito decidir. Porque aquí las cosas solo son de dos señores, de Dios o del diablo. Porque lo que es de este mundo es de Satanás. Pero yo tengo que determinarme. Y decidir a quién voy a servir. Y decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero cúmplalo. Hágalo. Porque hay muchas personas que yo en mi casa servimos a Jehová y no vienen ni siquiera a la casa de Dios. Hay que cumplirlo. Si quiere que Dios lo bendiga, entonces también cumpla con Él. No le exija a Dios cuando usted ni siquiera cumple con Él. Dios no es su amuleto, ni es su pata de conejo, ni su herraje para que usted lo cuelgue ahí y lo tenga para sus necesidades. Dios es Dios y es el que lo creó. No lo creó usted a Él, Él lo creó a usted. Disculpe que se lo diga así, pero así tiene que ser. Dios es Dios. Él seguirá siendo Dios, crea yo o no crea, le obedezca o no le obedezca. Yo diga no quiero nada con Él o quiera algo con Él, Él seguirá siendo Dios. El que yo dejo de ser soy yo. Yo soy el que dejo de ser muchas cosas. Pero Él sigue siendo el mismo, Él no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él permanecerá siempre igual, Él nunca cambiará. Los que podemos cambiar somos nosotros, pero Él no. Así que hoy, este día, cuando se vaya acá, determínese habitar en el jardín del Señor. Si le ha entregado su corazón al Señor y ha estado fuera del jardín, regrese, entre por la puerta y determínese no volver a salir más para gozar las bendiciones del Señor. Y si todavía no está, está como entre un pie y otro pie afuera, pues determínese a dónde quiere estar, si adentro o afuera. Dios no se va a enojar si usted decide quedarse afuera. Él no se va a enojar. Así es Él. Ni tampoco nos va a pegar garrotazos para que entremos, ¿no? Nos va a dejar que nos vayamos. Cuando los cerdos nos revolquen y comamos con ellos, entonces tal vez logremos ver para arriba y tal vez lleguemos de nuevo a casa. Y cuando lleguemos a casa, a todos revolcados, hediondo, amarrano, ni siquiera nos va a decir, uy, uy, vaya a la bañarse y después se acerca. Va a salir al encuentro a abrazarnos y a darnos un beso. Y aún apestosos como lleguemos. Porque Él siempre nos va a amar, aunque hayamos decidido alejarnos de Él. Amén. Póngase de pie.